Bienvenidos a Doble Densidad Podcast de Tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. Les comentaba, este es el podcast número 98. Y les recomiendo que se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde estamos publicando los audios de este podcast. Por si a ustedes les parece más cómodo, bueno, pues ahí estamos. Todos los links los encuentran en dobledensidad.com. Vamos con la primera nota del día de hoy. Es la relacionada con Elon Musk, que ya tiene autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT en México, para que Starlink pueda comercializar su servicio de acceso a Internet fijo a través de la red satelital. Según el economista, la empresa tramitó su permiso y ya las autoridades mexicanas le han dado 180 días naturales para que pueda poner en marcha su servicio. Eso quiere decir que llegaría a más tardar el 28 de octubre de este año. Recordemos que Starlink es un servicio de acceso a Internet satelital de manera fija y que funciona muy bien en localidades o en regiones donde no hay acceso a través de cable o de fibra óptica, ya que como funciona a través de satélite, pues hay una cobertura más amplia. No se requiere de instalar antenas de red celular o de desplegar una red de fibra óptica. Esto en muchos lugares de Estados Unidos pues representa una ventaja porque hay poblados alejados de las grandes ciudades que pues se quedaron en el internet ADSL o que tienen una baja conectividad o una baja velocidad de acceso a internet por lo mismo de la cobertura de las redes. Y en otros países, como es el caso de México y muy seguramente en muchos otros países de Latinoamérica, pues también tiene que ver la brecha digital y la inversión en infraestructura en cuanto a las compañías de acceso a internet. Elon Musk, como siempre, ha vendido su servicio como que va a ser el más rápido, el mejor de todos los accesos y el más barato, pero la realidad de las cosas es que actualmente no lo es. Actualmente, si uno ingresa a la página de Starlink, te pide un depósito de $99 para poder estar como en esa lista de espera. En el caso de Estados Unidos, el costo mensual es de $99 y además te piden una renta, no sé si es como una renta o un depósito de $499 para tener el equipo y la antena necesarios para tener acceso a la red de Starlink. Entonces, para finales de este año ya vamos a estar viendo este servicio de internet en México. Y bueno, como les había comentado en el podcast anterior, Windows 11 ya fue anunciado de manera oficial luego de que se filtrara una imagen de disco y que muchos pudieron instalarlo en sus computadoras. También después de que Microsoft ya estuviera solicitando a distintos sitios de internet que bajaran esa imagen de disco por vías legales, ¿no? Ya que ese producto había sido filtrado y no era un lanzamiento oficial. Pero bueno, ahora sí, Windows 11 pues llega con un rediseño que ya empezamos con la primera polémica, pero vamos a intentar primero dar la información y luego ir analizando un poquito o comentando sobre los distintos aspectos que más llamaron la atención. Lo que les comentaba, la interfaz está rediseñada. Lo que más llamó la atención pues es que ahora las ventanas son con bordes redondeados y va a permitir una mejor gestión de las ventanas, sobre todo cuando tenemos varias ventanas abiertas en una misma pantalla. Por ejemplo, la que estuvieron mostrando en la presentación pues es poner tres ventanas en una misma pantalla de manera vertical, que fuera más automatizado ese proceso y no fuera, digamos, estarlo ajustando de manera manual para obtener esa misma experiencia. Por otra parte, el menú de inicio ahora está centrado en la pantalla, cosa que es muy extraña porque pues el botón inicio siempre en Windows había estado abajo a la izquierda. Ahora pues va a variar dependiendo cuántos iconos tengas anclados a la barra de inicio. Va a tener mejoras en cuanto a la tienda de aplicaciones de Microsoft, va a tener mejoras en cuanto a los widgets que se pueden utilizar. Y una de las grandes funciones es la compatibilidad de aplicaciones de Android dentro de Windows 11. Estas aplicaciones de Android van a funcionar a través de pues el directorio o la tienda de aplicaciones de Amazon, la Amazon App Store, lo que permitiría ejecutar las aplicaciones de Android de manera nativa en Windows 11. Otra cosa que además confirmaron es que va a ser una actualización gratuita para todos los usuarios que tengan Windows 10. También se puso a disposición de los usuarios una herramienta que se llama PC Health Check, que te dirá si tu computadora es compatible con Windows 11 o no. A grandes rasgos, lo que pide es un procesador de 64 bits, 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento. Pero hay letras chiquitas como, por ejemplo, el de el chip que están pidiendo que tu computadora tenga, que se llama este chip TPM. Es un requisito para poder utilizar y actualizar Windows 11. Este chip TPM 2.0 es la abreviatura de Trusted Point Module, que es un chip que viene integrado en las tarjetas madre que permite almacenar claves de cifrado del sistema. Entonces es un chip de seguridad para las contraseñas y para los datos biométricos. Si bien este chip aparece como uno de los requisitos para instalar Windows 11, dice Microsoft que se va a poder actualizar, pero no lo recomienda. Por lo cual, lo mejor sería pues que checaras con la herramienta que ofrece Microsoft si tu computadora cumple o no con todos los requisitos. También otra posibilidad, si tu computadora es armada, es que esté desactivado en el BIOS. Ahí ya sería cuestión de que checaras con el fabricante algún tutorial o algo para ver si se puede activar esa función y que no esté desactivada en el BIOS. Entonces, este tipo de detalles son los que pues todavía no quedan muy claros. Hay que estar esperando a que vaya saliendo el sistema, que lo instalen en distintos equipos, distintas configuraciones, para determinar el funcionamiento, las ventajas y desventajas de tener o no tener, por ejemplo, este chip TPM. Ahorita está de moda pues poner en Twitter si tu computador es compatible o no con Windows 11, pero pues es que también es difícil. Creo que, por ejemplo, con este tipo de detalles en cuanto a los requisitos mínimos para poder ejecutar Windows 11, Microsoft quiere por fin ya dar ese paso de dejar todo lo legacy, digamos, todo lo viejo, lo antiguo de Windows, ya atrás, y pasar a una era más moderna en cuanto al sistema operativo, pues que viene arrastrando cosas pues desde Windows 95. Por allí los análisis que se empezaron a hacer de esta imagen que se filtró es que pues no está terminado en cuanto a diseño, no es totalmente unificado o armonioso, no es coherente todo el diseño del sistema operativo, sino que de repente empiezas a ver iconos de Windows 95, detalles de Windows 98, otros detalles de Windows 8, de Windows 7, de Windows 10. O sea, está todo revuelto, tal como actualmente pasa en Windows 10, ¿no? De repente tienes esta nueva interfase de Windows 10 y por allí empiezas a encontrar cosas que tienen que ver más con versiones de Windows anteriores. Entonces, quién sabe qué tanto, hasta qué punto Microsoft va a poder unificar todo el diseño y que no haya funciones duplicadas, o que para acceder a cierta opción, configuración o característica pues tienes que navegar por menús que son pues heredados de versiones anteriores de Windows. Ahora, este Windows va a llegar a finales de este año, de 2021, y se espera que haya una versión Insider la próxima semana. Entonces vamos a empezar a ver ya mucha más información y aclarar todas esas dudas de lo que presentó hoy Microsoft. Ahora, creo que lo más polémico siempre es el apartado estético, el apartado del diseño, y pues ya empiezan a ver ahí un montón de comentarios relacionando que pues Windows le copió a Mac OS, que está muy similar el diseño. Por ahí otros dicen, no, es que se parece mucho a Manjaro Linux. Otros dicen, no, es que saben que le copiaron todo a KDE Neon. Como siempre ha habido pues una serie de críticas o de referencias de dónde está sacando Microsoft las ideas de sus rediseños. Y pues se convierte un poco más en esta cuestión de tirarle a Microsoft, porque es una compañía que no les cae bien a muchos. Pero creo que a final de cuentas el principal reto que tiene es ese que ya hablamos, ¿no? El poder unificar y hacer coherente todo el diseño del sistema. Ese es el principal reto. Ya si le copió a Mac o si le copió a Manjaro, ya es otro tema. Desde mi punto de vista, el reto es la coherencia del diseño, y dos, la compatibilidad con aplicaciones y equipos, ¿no? Con la variedad de aplicaciones y equipos que existen en tantos años de existencia de Windows. No pueden, o Microsoft no está en la posición de hacer un parteaguas donde todo lo viejo ya no sea compatible con Windows 11, porque son tantas computadoras a nivel mundial que no puede dejar sin funcionar todo eso, y tiene que ir haciendo transiciones lo más suave posible para el usuario y para tanto los consumidores como los desarrolladores y al mercado en general, ¿no? Que pueda darse esa evolución sin cortar de tajo con todo lo que existe. Pero bueno, muy interesante, les digo, por lo menos a mí me llamó la atención lo de la gestión de las ventanas y la posibilidad de poder utilizar las aplicaciones de Android directamente en Windows. Ahora, el tema con lo de las aplicaciones de Android y demás es cómo le van a hacer con lo de las arquitecturas. Windows tradicionalmente ha corrido en la arquitectura x86 y Android tradicionalmente corre en la arquitectura ARM, ¿no? O ARM. Entonces ahí quién sabe cómo vayan a hacer esta compatibilidad. Y bueno, para finalizar, nos enteramos de la muerte de John McAfee. En realidad se habla de un suicidio, pero John McAfee estaba detenido en Barcelona, en España, luego de que Estados Unidos solicitara una orden de captura, ya que lo estaba acusando de evasión fiscal y fraude relacionado con criptomonedas. Es un tema polémico porque ese mismo día se había aprobado su extradición a Estados Unidos, pues para que cumpliera su condena o para que enfrentara las acusaciones en Estados Unidos. John McAfee, como ustedes saben, es el fundador del antivirus McAfee, que en su momento fue muy popular para la seguridad informática en las computadoras personales. Sobre todo, yo diría, en los años 90 y 2000, McAfee era uno de los productos más conocidos. Pero pues John McAfee también siempre ha estado envuelto en escándalos. El más sonado es el de pues la misteriosa muerte de un vecino suyo en Belice, ya que John McAfee había vendido su antivirus, su empresa, a Intel, y pues a partir de eso pues se dedicó él a disfrutar de la millonada que había ganado por esa venta y se había ido a vivir a Belice. Entonces, sí, su vida está llena de escándalos. Creo también por ahí en algún momento hubo escándalos con respecto a un abuso sexual, a drogas, a armas, lo de la muerte de su vecino. La verdad es que sí, cada cierto tiempo había un escándalo relacionado a su vida. Y también en algún punto intentó boicotear su propia marca ya una vez que se le había vendido a Intel, diciéndoles a todos que desinstalaran ese antivirus, que ya nada tenía que ver con él, que ya no era una herramienta confiable. Entonces, pues sí, se aventía en muchos problemas. Desafortunadamente, pues lo encontraron muerto en su celda en esta cárcel de Barcelona. Y al menos hasta la información que podemos tener en este momento, pues se habla acerca de un suicidio, ¿no? Les digo, está muy misterioso ese asunto, porque por ejemplo había tweets que mencionaban que John McAfee se había hecho un tatuaje. Yo vi un tweet, la verdad no sé su veracidad, que se había hecho un tatuaje John McAfee en algún punto de su vida para pues dejar en claro que él no se iba a suicidar en ningún momento. Entonces, como que dando paso a estas teorías de conspiración de que pues si él había advertido que no estaba en sus planes suicidarse, pues que lo suicidaron, ¿no? Como dijéramos en México. Es decir, sí, esto tiene sin lugar a dudas todos los tintes de misterio que se pueda querer, tiene todos los ingredientes para una gran historia, pero pues desafortunadamente John McAfee, les digo, fue encontrado muerto en su celda en Barcelona. Descansa en paz John McAfee, pionero de la seguridad informática y conocido fundador del antivirus McAfee, que actualmente McAfee sigue funcionando. Ya Intel después lo vendió, no sé qué hizo con él, pero ya McAfee funciona otra vez como compañía independiente. Y pues si quieren, pues es una de las alternativas de seguridad informática, aunque yo de las veces que lo he probado ya después, justo en su etapa con Intel, y que he visto cómo funciona ahora en esta etapa, digamos, independiente, la verdad sí deja mucho que desear el antivirus McAfee. Si ustedes lo utilizan, les recomendaría que cambiaran algún otro. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy, la edición número 98 de Doble Densidad. Suscríbanse en Spotify, en iTunes, bueno, que ya se llama Apple Podcast, pero es la costumbre. Estamos en Deezer, en TuneIn, en iVoox, en todos lados nos encuentran. Todos los links están en dobledensidad.com. Mi nombre es Luis Eric, les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.